Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde que estamos conversando acerca de Cristo en el santuario celestial. Y esto es como preparación para un momento difícil que en algún momento la sociedad, el mundo va a pasar, porque esto está por terminar. Ahora, vamos a hablar acerca del día de la expiación. El día de la expiación es un momento muy especial. En Israel fue especial y lógicamente ahora también lo va a ser especial. ¿En qué sentido? En que también está mostrando que el tiempo se va a terminar y que en algún momento, como lo hizo en la terrenal, el sacerdote salía del lugar santísimo y culminaba toda la ceremonia del año eclesiástico, por decirlo así, de Israel. Y aquí Cristo mismo va a salir del santuario y va a ser también el fin de toda propiciación, de todo perdón de pecado. Todo se va a acabar allí. Bueno, tenemos que decir que el servicio terrenal, con sus dos compartimentos y su ritual del sacrificio y la purificación, era una figura y una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Recordemos que a Moisés en el monte se le mostró el tabernáculo, él vio cómo era, todos los detalles incluso estaban las allí, medidas, las medidas, los utensilios, todo. Y él tenía que tener presente, el Señor, lo que más le recalcó, que debía hacerlo como se lo mostró en el monte, como claro, lo vio en el monte. Él tenía que hacerlo así. No había absolutamente ninguna medida, ningún elemento, absolutamente nada que pudiera ser de idea humana. Moisés, por ejemplo, no podía decir: miren, me gustó este color, no, este no me resulta bien, voy a cambiarle el color. No, los colores, las dimensiones, los elementos que se utilizaban, absolutamente todo se le dio, porque cada cosa, como digo, tenía un significado. Ahora, lo interesante es que voy a tomar ese aspecto del incienso, ¿no es cierto? Correcto. El incienso tenía una mezcla especial. Sí. Pero no solamente eso, sino que era prohibición de los israelitas hacer esa mezcla para tener incienso de ellos. O sea, todo era, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Dios había designado. Ahora, Hebreo lo dice como tú lo estás diciendo. Hebreo 8.5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a levantar o a hacer el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el cielo. Así que no es una cosa que a nosotros se nos ocurra, sino que está escrita en la palabra de Dios. Bueno. Y en Levítico ustedes pueden ver las determinaciones, Levítico 16, del 12 en adelante, acerca de todo esto que Moisés hizo. Y tenemos que decir además, lo mencionamos en algún momento, que el santuario tenía dos compartimentos. En el primer compartimento, ellos oficiaban todos los días. Los sacerdotes echaban ahí y oficiaban en el lugar santo. Digamos, regularmente había un sacrificio de tarde y de mañana. Correcto. ¿Cierto? Bueno, y recordemos, ahí estaba la mesa de la presencia, la mesa de los panes de la proposición, como tú dijiste, está el altar del incienso, donde mañana y tarde subía ese incienso. Como ese incienso estaba representando los méritos de Cristo, entonces las oraciones, el pueblo, a esa hora, la hora de la oración, iba todo el pueblo oraba. Y ese incienso era los méritos de Cristo, que hacía que esas oraciones llegaran al trono de la gracia como un perfume grato. Y entrando al lado izquierdo estaba el candelero de los siete brazos, que también estaba simbolizando la luz de Cristo, o Cristo la luz del mundo. Entonces tenía todo un simbolismo. Y cuando hablamos del día de la expiación, era el único día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora, ¿por qué el día de la expiación? El día de la expiación era un día especial porque durante todo el año ellos estaban yendo allí a confesar los pecados al santuario, y el sacerdote, mediante la sangre que asperjaba hacia el lugar santísimo, Estaba dejando esos pecados allí en el santuario. O sea, los pecados eran perdonados, pero no borrados. Estaba contaminando el santuario. Exactamente. Entonces decíamos, esos pecados eran perdonados. La persona se iba con su pecado perdonado, pero quedaban en el santuario. Claro. Y una vez al año se realizaba este rito de la purificación del lugar del santuario, mediante un ritual especial que lo efectuaba solamente el sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote es esencial en ese momento, porque él entra, pero cuidado, él sale también. Y saliendo terminaba, por ejemplo, hacerlo un poco práctico, alguien tiene un pecado, lo confiesa, va al santuario, el sacerdote, ¿no es cierto?, hace la expiación, contamina, voy a decir así, el lugar santuario. El santuario, y el hombre sale perdonado, pero queda, como decía, allí. Ahora, esa figura es muy linda porque una vez que llega el momento del día de la expiación, ese pecado que estaba allí se saca y se limpia y no queda registro de ese pecado, se borra y alguien paga por ese pecado. Bueno, pero ¿qué pasa con la persona que no confesó su pecado? ¿Dónde queda el pecado? ¿No queda en el santuario? En la persona. En la persona, por lo tanto, no es perdonada. Y según las indicaciones que había, y de eso no hay registro en la Biblia que diga que alguno no confesó su pecado, dice que era separado del pueblo. Esa es la indicación que Dios dijo. Si él no confesaba su pecado, era separado del pueblo y quedaba, ¿no es cierto?, a merced de los pueblos que estaban allí, que, no sé, uno tendría que ponerse en la época en que estaba sucediendo esto, pero sería terrible una persona que no perteneciera a algo, porque ese algo, esa nación, le daba protección, ¿no es cierto?, le daba identidad, y quedar así era algo terrible, abandonado. Por lo tanto, no había ningún hebreo, ningún judío que ese día no confesara sus pecados y ofreciera sacrificios a Cristo, porque él sabía que una vez que ese pecado quedara adentro, podía algún día ser limpio definitivamente. Ahora, lógicamente eres un símbolo de lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo. Él está en el cielo como sumo sacerdote, oficiando en el lugar santísimo, y voy a decirlo así, esperando que usted y yo confesemos nuestros pecados. Él los presentará, manchará de alguna manera, como lo hacía el lugar de la tierra, manchará con nuestros pecados, pero un día él los va a sacar y quedará limpio, y nosotros no tendremos absolutamente ningún pecado ante Dios. Seremos puros y limpios por la gracia de Jesús. Es muy lindo el símbolo, en realidad, y hay que leerse con tranquilidad el libro de Hebreo, que está haciendo exactamente alusión al día de la expiación. Un solo día, y que está pronto por terminar. Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendición. El mensaje del primer ángel declara: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. La realidad del juicio apunta a la proximidad del fin. ¿De qué manera esta realidad debería afectar la forma en que vivimos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.